A ver, Gloria. Vamos de nuevo. Hacé la compilación. ¡No puedo! Chicos, ¿tienen para mucho? Tengo que limpiar aquí. Escuchame a mí. Hacé la compilación, Gloria. Que después tenemos que entregar el trabajo y la sonido de la infancia no sale para nada. ¡Me tengo que ir! ¡Mufasa, no puedo! Dale, dale, Ender. Error. ¡No puedo! No, no la escuché. Vos tranquila. Que ya me voy. Estoy tratando bien, no que ya me voy. Empleada, no le haga. Error. El sistema se reiniciará en 5 segundos. Ay, la puta. Ve que se va a reiniciar. Hacé la compilación. 2. Hacé la compilación. 1. No puedo. Pero. Vamos a la mierda.